Bueno, buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del día 28 de julio de 2017. Excusar la presencia del compañero de San Borondón, Juan Monzón, por hallarse de fuera de la isla. Y empezamos con el primer punto, aprobación si procede del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 26 de mayo de 2017. Tiene la palabra Ganemos Lanzarote. Buenos días a todos y a todas. Nada que decir a la aprobación de la sesión anterior correspondiente del día 26 de mayo de 2017. Nada que decir. Muy bien, gracias, Zoe. Nada que agregar. Coalición Canaria. Buenos días a todos. Nada que alegar en este punto.